Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas Linuxeros, muy buenas Linuxeras y bienvenido al especial JPod 2018 Madrid. Estoy ya aquí en lo que es el aeropuerto de Tenerife Norte y me dispongo a salir a Madrid. Aquí será un vuelo de 2 horas y media, casi 3 horas. Y nada, con muchas ganas de realizar este especial porque la verdad me hace ilusión poder conocer, contactar, hacer entrevistas a muchos podcasters y oyentes que nos vamos a ver allí, que ya hemos quedado. Tengo muchas ganas de cada vez más realizar episodios como estos, en los cuales no voy a poner nada de música, y como la TLP 2018 y 2017 en su momento, voy con el mismo equipo de grabación. Mi micrófono Behringer X8050 creo que es, y después el adaptador de mini jack a lo que es el conector Canon, que lo que hace es grabar con cierta calidad, aunque es con un micrófono como si fuera de vocalista, y ya sabrán que no pasa inadvertido. Ya se ha pasado una señora por este lado del aeropuerto, que me he hecho un poco de cobijo aquí a un lado donde no veo a mucha gente, y ya me ha mirado con cara extraña, que qué hace este, que parece que está radiando un partido de fútbol aquí en medio del aeropuerto. Pues como digo, salimos hoy. El avión, la verdad es que me ha salido bastante aceptable por unos 60 euros. Seguramente mucha gente que de la península le va a costar más llegar a Madrid en tiempo y en coste económico. Y para mí es un placer intentar contactar con toda la gente. No perderme algunas de las ponencias que estoy muy interesado, en otras personalmente no, pero bueno, respeto que tiene que haber un abanico de posibilidades para que toda la gente se sienta integrada, todos los podcasters, y me llevo, pues ya que estamos hablando de igual ponencias de monetización, que igual a mí no me interesa, pero me llevo los chicles Woom, que sabes que con el código promocional Podcast Linux, si te metes en woom.com, que lo voy a dejar todo en las notas del programa, puedes tener, además de a partir de 15 euros los envíos gratuitos, tener 6 chicles adicionales. Y me llevo varios, me llevo el Travel, que es para no marearse, yo no mareo en el avión, pero lo dejo ahí, a ver. Me llevo el Energy Plus, para que al mediodía me dé un poco más de fuerza. Me llevo el Relax, por si las moscas, por si por las noches no puedo dormir, y sobre todo por si las noches no puedo dormir, me voy a llevar el After Party, que es por si se tercia y se enroca la noche. Pues llevo unos chicles que dicen que si bebes un poco de alcohol al día siguiente no lo notas tanto. Vamos a ver si funciona, estaremos en ello. Y nada, lo dicho, con muchas ganas de ir para allá, conocer a gente, entrevistar a mucha gente, tanto dentro de lo que es el equipo de coordinación de la JPod de Madrid, como lo que son otros podcasters o oyentes que han pasado o son asiduos de Podcast Linux. La idea es eso, pasarlo bien, como siempre, disfrutar, hacerte llegar lo que se cuece dentro de unas jornadas de podcasting aquí en España, que creo que es interesante, que cada vez tenemos que unirnos más. Y sobre todo, el ir a eventos. Ya sabes que una de las tareas que me puse para esta tercera temporada es ir a muchos eventos. Uno de estos va a ser, el que viene ahora en el primer fin de semana de octubre. Otros están por llegar, pero me da la sensación que no voy a parar de viajar en esta tercera temporada. Y eso me alegra porque me encanta hacer los especiales. Yo cada vez me estoy quitando el miedo, cada vez más, de coger el micrófono y venga, a ponerte a hablar sin guión y sin nada, sino a lo que salga y transmitir, que yo creo que eso es la esencia del podcasting, lo que va a rondar en torno a estas jornadas y conocer a mucha gente. Tengo unas ganas de virtualizar ya a Eduardo Collado, que hace mucho tiempo que lo conozco, pero que jamás lo he podido, bueno, ver y abrazar. Me apetece mucho él, como Mosquetero Web, como muchos oyentes y mucha gente de la guardilla Ugit, por ejemplo, también estarán por ahí. Para todos ellos ya hemos quedado un día, un sábado a la 1:00 p.m. en Panaria, muy cerca de lo que son los Teatros Luchana, que va a ser la sede de la jornada de podcasting. Y nada, aquí estamos, tranquilo, ahora a coger el avión, me llevo mi portátil con cadeneón y tengo por ahí alguna película para verme a la vuelta. Pues lo más seguro es que lo utilice para editar con Audacity. Todo este programa lo voy a editar con Audacity y no voy a poner nada de música de fondo, solo irán de Mega X el Tomorrow, que es la canción que utilizo al principio y al final en el intro y el outro, y ya es todo a pelo. Y con Audacity, que por cierto está con una nueva versión 2.3.0, y estos chicos de Audacity cada vez lo están haciendo mejor, ¿eh? Normalmente solían actualizar cada año, año y medio, y ahora cada 3-4 meses estamos viendo nuevas versiones que cada vez nos van facilitando más todo esto. Pues nada, qué decirte, ya lo sabes bien, me encanta el podcasting, me encanta la JPod, ya he estado en 2. El año pasado no pude ir a Alicante por problemas de conexión con aviones, me era imposible. Los dos anteriores sí he estado. En el 2016 estuve en Málaga, me lo pasé bomba, y en el 2015 fue mi primera JPod, que fue en Zaragoza, y allí conocí mucha gente. En ese momento no tenía Podcast Linux, tenía en 2015 un podcast que animaba con otro compañero del colegio sobre educación, y estas van a ser prácticamente las primeras, porque cuando fui a Málaga en el 2016 ya había salido hace muy poquito Podcast Linux, y estas van a ser las primeras a las que voy a representar yo directamente lo que es mi proyecto Podcast Linux, que por cierto estamos en la final de categoría de tecnología, lo cual para mí ya es todo un premio y un logro. No vamos a rascar nada, lo digo ya desde el principio. Por cierto, que también llevo otro micrófono que voy a ir alternando, un micrófono de solapa que lo utilicé en Asturias en un Linux Express. No es de tanta calidad como este, pero bueno, yo creo que para transmitir alguna cosita que pueda estar, bueno, en alguna ponencia, en algún taller o en los mismos premios, yo creo que también valdrá. Y vamos a ir alternando. Desde ya te digo que la calidad no va a ser la de estudio, evidentemente, pero ese sonido de ambiente que se cuela, yo creo que también transmite un poco, pues nunca mejor dicho, ¿no? El ambiente, lo que se cuece, lo que está pasando, y también le da información al oyente para que sepa y le traslade todo el sentir que están en esta jornada. Bueno, sigo aquí con cosas y antes o después me voy a trabar. Lo dejamos por ahora, y ya cuando esté en Madrid y cuando, bueno, conecte con alguna persona o con algún evento, pues seguimos hablando. Venga, un abrazo. Muy buenos días. Hoy es viernes 5 de octubre. Hoy comienza la JPod y estoy caminando desde Ventas hacia los Teatros Luchana. Y hoy estoy grabando con el Rode SmartLav 1, un micrófono de corbata que lo tengo puesto en la camiseta, y que ayer no me quedé muy contento cómo quedó el tema del audio del aeropuerto, y voy a probar este y así vamos probando y vamos viendo. La verdad es que este episodio, por la calidad, no creo que vaya a brillar, pero vamos a ver si lo hace en el contenido. Bueno, tengo un momento para caminar, que a mí me gusta bastante hacer ejercicio. Ayer estuve en el parque de la Fuente de Berro, que fue donde yo empecé a correr aquí en Madrid, a raíz de un curso que tenía de trabajo, pues por las tardes me puse a correr. Algún día comentaré por qué empecé a correr, y también comentaré por qué paré de correr en su momento. Y ahora estoy empezando otra vez a correr, a hacer ejercicio, que la verdad a mí me viene fenomenal, sobre todo para la cabeza. Lo hago muchas veces por eso, por la cabeza. Y nada, con ganas de llegar. Parece que nos van a tener un primer café. Aquí en Madrid hace frío, bastante frío en relación a Tenerife. Y bueno, Madrid es una urbe que comparado con Santa Cruz de Tenerife, esto es una locura desde por la mañana, aunque hoy supongo que viernes habrá menos volumen. Pero como ven, los autobuses, las guaguas, como les llamamos allí en Tenerife, toda la gente, pues esto se nota. Voy para allá, vamos a ver lo que me encuentro. Y ya lo he dicho en las redes, si te encuentro, si te pillo por ahí, te voy a hacer una pequeñita entrevista muy sencillita. Y todo lo que sean oyentes, podcasters, son bienvenidos. Como siempre, trasladarte lo que observo aquí. Y nada, me he levantado prontito ya con muchas ganas para empezar a disfrutar de la JPod 2018 aquí en Madrid. Pues bueno, yo creo que lo mejor de la JPod y mi premio para mí, mi premio es desvirtualizar a Eduardo Collado, que lo tengo aquí. Eduardo, ¿cómo estamos? Muy buenas, y yo a Juan. Estamos aquí los dos sentaditos en un banco en la madrileña calle de Luchana. Hemos tenido que salir de lo que son las sedes, los teatros Luchana, para estar un poquito más tranquilo. Tenemos aquí el típico banco madrileño dentro de una avenida, dentro de la calle Luchana, y nada, lleno de coches. Madrid es una locura, ya lo comenté antes a los oyentes, pero bueno, aquí uno de provincias se va haciendo la idea de que está en la capital. Yo soy de provincias también, que yo vengo de ahí, de donde jabalís por las calles, y esto a mí me destroza de mala manera. Bueno, JPod, nos hemos desvirtualizado, ya era hora. Sí, señor. Lo que pasa es que la demás gente del Kilo Radio no conseguimos sacarlos de sus aldeas. A ver si yo... Por fascículos, pero no coincidimos todos a la vez. Paco Estrada es más viajante. Y yo lo he visto ya dos veces, es verdad, a Paco, ¿eh? Que siempre me han puesto los dientes largos, pero después a ver si a Yoyo, a ver, a Laf va a estar más complicado, Natanael también va a estar más complicado. Sí, es más complicado. Pero bueno, a ver si los que estamos por España, por lo menos... Pues... Los vascos, que no se nos olvide los vascos. Ah, Equilicuá. Vale, que... tenemos que subir a Euskadi, también. Que me han dicho que es mucho más verde y silencioso que esto. Cataluña, David, 8 bits, o sea, David, que... David también, cierto. Este vez ahí sí voy más, o iba en... Sí, a David sí le podríamos ver por allí, sí. O sea, que vamos a ver lo que hacemos. Estamos grabando yo con mi micrófono, que no las tengo todas conmigo, que lo estoy haciendo bien. Y Eduardo ha traído su grabadora, estamos aquí a ver cuál sale mejor. O sea, que van a oír muchos sonidos, por lo menos cambiando. Y aquí, como siempre en Madrid, pues una ambulancia, ¿no? La policía. Está Arteca, ¿no es Arteca? Pues no. Ah, no, es la poli. Es la vale, poli. Vaya. Y no tenemos nada. Eduardo, jornadas de podcasting, desvirtualizar a gente, oír charlas, talleres, algunos más interesantes, otros para nosotros, ya lo hemos hablado, pues igual... no nos serán más tan interesantes, pero bueno, tiene que haber un abanico de propuestas. Para ti, ¿qué es lo que te llama más la atención de esta JPod? A mí me está gustando las charlas que se han propuesto. A ver, voy a intentar ser claro sin ser demasiado políticamente correcto, que bueno, aquí nos conocemos todos. Están muy bien las charlas, me gustan, se ha seleccionado muy bien a la gente. Lo que no me gusta es lo que están diciendo. En general... Voy a ver si puedo clarificar esto para no ganarme el odio indiscriminado de la comunidad, que tampoco es plan, porque tampoco es lo que siento. Pero era como una charla que ha salido recurrente estos días, que es el del carnet del periodista, en el que hablan de la calidad que tiene que tener un podcast, pitos, flautas. Mira, yo no soy periodista, mi podcast tampoco es que a nivel comunicativo esté muy logrado, pero hay podcasts por ahí que sí son realmente buenos y muy trabajados por gente que tienen profesiones distintas. Y luego tenemos que tener también en cuenta una cosa que aquí tampoco se está hablando y no entiendo por qué. Es que la radio no es un podcast y un podcast no es radio. Entonces, si estamos hablando de vamos a usar al mismo personal con la formación de siempre para hacerlo de siempre, pero ahora en vez de llamarlo radio lo vamos a llamar podcast porque lo vamos a grabar en otro sitio, a mí no me cuadra. No sé tú eso cómo lo has visto. Yo lo que veo es que casi siempre la JPod se da, o por lo menos yo entiendo así, se da más amplitud a cierta parte del podcasting, que está muy bien y es muy interesante, y yo creo que habrá gente muy, muy interesada en eso, pero no dejemos de hablar de las otras, del podcasting más amateur, más alternativo, más nacido de gente que lo que quiere es comunicar sin más, que no tendrá ni el carnet ni los estudios, pero quiere comunicar y ve en este medio una oportunidad, sin más. Yo creo que hay que abrir el abanico del todo, no cerrarlo para ni un sector ni para otro. ¿Sabes también lo que pasa? Mira, yo soy informático, yo estudié informática, pero eso no significa que mis compañeros de trabajo en una empresa de informática sean informáticos, ¿vale? La gente tiene que responder a la pregunta esa de ¿y tú qué sabes hacer? Es una pregunta que cuando estás entrevistando a alguien, o si te ha tocado entrevistar a alguien en alguna entrevista laboral, dices ¿tú qué sabes hacer? Y te dice no, yo soy ingeniero de telecomunicación. Dices muy bien, pero ¿tú qué sabes hacer? Y esa pregunta es, se puede decir, bueno, es muy complicado de contestar, ¿vale? Es muy complicado. Y es una pregunta que aquí no está muy extendida, porque si yo hago un podcast, soy periodista, es genial, pero ¿tú qué sabes hacer? Entonces, a eso no preguntan. En la informática, lo normal es decir, yo sé hacer esto, yo soy programador de no sé qué, por ejemplo, yo soy tal, pero nadie habla de lo que han estudiado, hablan de lo que saben hacer. Aquí no, yo aquí veo que es un ambiente como de hace 15 años en mi sector, de no, yo soy informático, mira, eso no vale para nada. Pues aquí estamos en lo mismo, yo es que soy periodista. Pues muy bien, enhorabuena, compañero. Ojo, y que no estamos criticando para nada la organización. No, que lo han hecho de coña, ¿eh? Y que se ha llevado algún palo última semana, que yo creo que no es de agradecer ni es respetuoso con todo el trabajo que están haciendo, sino que a nosotros, pues bueno, hay ponencias, hay charlas que nos sentimos más identificados y hay otras en las que simplemente no. Con todo mi respeto. No, la charla sí me siento identificado, lo que pasa es que me siento identificado con un sector o con otro. Y luego la organización, dejadme que os lo diga, ¿vale? Son unos cracks, lo están haciendo súper bien, gente súper atenta, todo súper organizado, gente en cada una de las salas contando los tiempos, todo muy, muy, muy bien. Nunca he ido a ninguna otra JPod, ¿vale? Pero esta, el plan organizativo es fantástica y maravillosa, ¿eh? Y lo digo de corazón, en serio, o sea, no estoy diciendo nada al contrario. Muy, muy, muy bien, ¿eh? Desde aquí, muy bien, enhorabuena. Mira, el tema de los premios, los dos empujamos al premio categoría de tecnología. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál crees que puede estar ahí? Yo tengo un posible ganador y me gustaría que ganase alguien. Yo tengo aquí mis cábalas y no sé si tú tienes las tuyas. ¿A nivel estadístico? Sí, a nivel de quién crees que puede ganar. El que tiene más escuchas es el de Apple. Tiene más escuchas. Además, pertenece a una red consagrada de cosas de Apple que tiene muchísimo, muchísimo tirón y tiene muchas posibilidades. Y luego, de AV Podcast, estás tú y está Bitácora de Ciberseguridad. Yo los sigo los dos y los dos me gustan, pero creo que no tenéis la misma posibilidad que el de Apple. Luego está Poveda con el de Xiaomi, es una pasada, me gusta mucho, un descubrimiento del otro día, que, bueno, pues le falta un poco el rollo patriótico también, creo yo, que es tener detrás a la red de Milcar. Perdón, lo he dicho, no quería decirlo. Y luego estoy yo, que ni estoy en una red, ni siquiera soy periodista, o sea que está el tema chungo. Y no me dejo a nadie, ¿no? Ya. Ya somos sí. Los cinco. Yo creo que va a ganar el podcast de Apple. Yo no soy usuario de Apple y solamente lo he escuchado porque el otro día grabamos un audio entre todos, que, por cierto, gente muy maja, nos hemos juntado y nos lo pasamos muy bien aquel ratillo y luego a ver si nos hacemos una fotillo en grupo mañana. Pero yo apuesto por la gente de Apple. Proyecto Macintosh, creo sí, que sí, Proyecto es. Macintosh, eso. Perdón. Yo estoy igual. A mí mi corazón va, y te lo digo muy en serio, va por tu podcast. A mí me encantaría, pero yo pero creo... ¿Pero no tengo carné? Bueno, no, pero bueno, al final para podcasting no hay que tener carné. Eso yo lo tengo clarísimo. Es tú, aunque, pero es no, tu opinión, ¿eh? Pero la tengo contrastada. Yo creo que en años anteriores... No sé. Quien ha ganado en alguna categoría no ha sido por carné o no carné, y eso no va a cambiar al final. Y me gustaría la verdad, también bitácora de ciberseguridad. No sé si Mundo Xiaomi, porque es más nuevo, por el tipo de formato, bueno, estará más arriba o abajo, pero yo creo que Proyecto Macintosh pues sale primero de carrera, sí. Vamos a decirlo así. Y en esa carrera pues tiene casi todas las papeletas. Veremos mañana a ver qué sucede. Pero de todas formas, te voy a ser sincero, no me preocupa demasiado. Yo he desvirtualizado a Juan. Me ha hecho mucha ilusión desvirtualizar a Margot. Me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Y eso que no la había visto nunca. Pero me parece una tía majísima. Y bueno, y más gente que he desvirtualizado y tal. Lo que pasa es que, claro, a los de Madrid ya los tengo todos desvirtualizados, y son la mayoría, ¿no? Pero no sé. Y luego de los técnicos, el que... Poveda. Me ha caído genial, tío. Genial. No lo conocía. ¿Ha venido él a saludarnos? Claro, no le conocíamos la cara. Un tío majísimo, ¿eh? Jo, qué majo. La verdad es que le deseo toda la suerte, ¿eh? La verdad es que lo grande de todo esto es desvirtualizar. Ese es el gran premio de venir a la JPod. Lo otro para nosotros es secundario. Está ahí el gusanillo, pero es secundario. Yo ya lo he dicho, yo vamos, ni pretendo. Mi gran premio es estar entre los cinco y a disfrutar vengo. Y mi gran regalo, ya puse un tuit, es conocerte a ti desvirtualizándote. Y poder estrecharte la mano, abrazarte y estar aquí disfrutando, y con eso me quedo. Bueno, pues yo igualmente. Y darte las gracias y vamos a ir para adentro a tomarnos algo fresquito. Venga, que yo invito. Venga, hasta ahora. ¡Hasta luego! Y antes estuve hablando con Eduardo Collado, que decía que se le hacía muy especial desvirtualizar a la persona que tengo al lado, que es la gran Margot Martín del Recuento. Margot, que es la voz... una de las voces femeninas de Podcast Linux. Margot, muy buenas. Muy buenas, me estás emocionando con todo lo que me cuentas. A mí también me hace mogollón de ilusión ver a gente. Hay gente que además te tiene que decir, yo soy tal, te dices un ico o eso. Es maravilloso, es quizá lo mejor de... Bueno, quizá, quito el quizá. Es lo mejor de las jornadas de podcasting. Sin duda. Yo quería hablar contigo porque... primero, que venimos de la misma isla, tú también eres tinerfeña, y siempre que te veo pues hay ese feeling... de los isleños, y segundo, para hablar un poquito de la JPod, que te gusta de la JPod, para sobre todo que a los oyentes le llegue cómo son estas jornadas del podcasting y lo que se cuece por aquí. Bueno, nuestra isla es la mejor del mundo mundial, y luego La Laguna es el mejor sitio del mundo. Todo el mundo tiene que conocer San Cristóbal de La Laguna, la ciudad de los adelantados. Todo el mundo tiene que ir para allá, y aunque yo tenga acento ya de goda perdida, todo el mundo tiene que ir a mi tierra a conocer un sitio precioso. Y luego las jornadas de podcasting, pues a mí, por ejemplo, me gusta sobre todo porque veo a la gente de la comunidad del podcasting, que quizá es una de las mejores cosas que tiene el podcasting, la comunidad. No solo haces un podcast, sino conoces a un montón de gente, estás metida en un montón de gente con la que a lo mejor no compartes intereses, porque, por ejemplo, yo de Linux poco sé, pero, por ejemplo, el podcasting es algo que a ti y a mí nos une, y entonces eso es lo bueno que tiene la jornada de podcasting. Luego hay algunas charlas, unas más interesantes que otras, unos años más interesantes que otros, y unos años hay unas tendencias, otros años otras tendencias, pero bueno, entre charla y charla viene lo importante, que es conocer a la gente, ver a la gente. Por ejemplo, yo acabo de recoger un premio que me dieron el año pasado que no pude recoger, que me recogió Raúl de AV Podcast, de Bitácora de Ciberseguridad, y me lo ha guardado durante todo el año, porque no nos hemos podido ver, aunque hemos hablado muchísimos días. Pues eso es lo bueno que tiene, que aquí todos sacamos un hueco y nos encontramos. Un ejemplo bien claro es que tú pones voz a Podcast Linux, y que gracias a todas estas, bueno, relaciones que vamos teniendo poco a poco, por medio de chat, por medio de redes sociales, pues vamos compartiendo, y así, bueno, hacemos un poquito más grande cada uno de nuestros proyectos. Yo también he salido en el tuyo, y así yo creo que es lo bien. Una alternativa más que puede ser monetizado o no, se está hablando mucho de eso. Demasiado. Demasiado. Eduardo Collado ya lo comentó anteriormente. Yo, respetando, yo creo y quiero, repito, que se abra todo el abanico, que se puede hablar de monetización, pero también se puede hablar de lo que es, bueno, pues un podcasting más basado en gente que no queremos monetizar directamente o que lo hacemos porque nos da la gana. A mí, a ver, cada uno que haga lo que quiera. Es lo que he dicho desde el principio. A mí me encantaría poder, por ejemplo, monetizar mi podcast, poder vivir de mi pasión, que es mi podcast. Ahora mismo no puedo y entonces cada uno que haga lo que quiera. Y lo hago sin monetizarlo y ahora mismo, mira, no puedo hacerlo porque no tengo tiempo. Pero cada uno que haga lo que quiera, pero a mí lo que me molesta sobremanera, ¿sabes qué? La gente de diferentes corrientes que intenta vivir, vamos a decir, vivir de los podcasters. Porque al final es como que hay gente que ve un nicho de mercado en la gente que hace podcast. Unos intentan decirle, pues para vender tus contenidos tienes que hacer esto, tienes que formarte de esta manera. Cada uno, hay diferentes corrientes, marketing, formadores, lo que queráis. Eso es lo que me molesta, porque eso no es podcasting, que no lo digo. Eso es otro negocio y esto no es un negocio. Esto sobre todo es una pasión y sobre todo respeto. Respeto a los que están, respeto a la forma de hacerlo de cada uno y a darnos unos a otros lo mejor que tenemos, que es lo más maravilloso quizá del podcasting. Que yo ¿por qué le doy mi voz a Podcast Linux? Porque es lo que tengo. Entonces la doy. Y la doy a quien me apetece. Hago lo que me da la gana con ella. De una manera independiente, de una manera personal, y yo creo que el podcasting, que siempre lo he dicho, lo aguanta todo, tenemos que abrir el abanico y ver que todos estamos bueno, reflejados en ese podcasting, pienso yo. Pero bueno, es el primer día, todavía no hemos terminado el viernes al mediodía y seguiremos viendo muchas ponencias. Margot, es un placer siempre que nos vemos, nos hemos visto ya, esta es la segunda vez. Escuchar. El año pasado no pude, no estuve en Alicante, pero estuve en Málaga, así que es maravilloso encontrarnos siempre. Y yo creo que esa es la esencia del podcasting, conectar y comunicar. Eso es, y contar historias, y que cada uno aproveche su libertad y haga lo que quiera. Pues nada, a ver si nos vemos el próximo año, no sé dónde será, pero nos veremos seguro, ¿eh? Un besito para toda la gente de Podcast Linux. Venga, un abrazo. Bueno, pues lo bueno que podemos hacer es contactar y conectar en la JPod, que para eso están las jornadas del podcasting. Y tengo aquí a Papa Friki, hacía tiempo que había hablado con él. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan. Aquí, encantado de conocerte en persona. Y he conocido a Mazinger Astur. ¿Cómo estamos por esas tierras astures? Muy bien, muy bien. Salí con buen tiempo, he llegado a Madrid con buen tiempo, así que encantado. Pues genial. Para mí es un placer, a Mazinger Astur no lo conocía y mira, me ha hecho mucha ilusión. Pero bueno, Papá Friki, tú y yo hemos mediado más que algunas palabras y hemos compartido muchas cosas. Sí, sí, la verdad es que me has ayudado muchísimo, sobre todo al inicio del podcast, que siguiendo el curso tuyo de internet me vino fenomenal. Te di también un poco la tabarra en privado para que me echaras una manilla, pero la verdad es que encantado, encantado. A mí es un placer primero contactar con la gente, que yo creo que la tecnología es para eso, para acercarnos un poquito más y contactar. Mazinger, a ti no te tengo muy controlado el podcast, háblanos un poco de tu podcast. Bueno, mi podcast, la verdad que llevo poco tiempo, tampoco tenía pensado nunca hacer un podcast, pero estando en grupos en los que había podcasters, me fueron empujando ellos un poco hacia una esquina hasta que me dejaron arrinconado y me tenían hasta preparado un logotipo para el podcast, o sea que casi me sentí obligado, casi por ellos, a hacerlo. Creo que no es algo que se me dé bien, pero bueno, lo paso bien haciéndolo y creo que es en lo que consiste. Es un podcast que hablo un poco de tecnología, algún día se me escapa algo de una peli, de una serie, cuento siempre alguna pincelada de Asturias, que como soy de allí y es una tierra que amo, pues me gusta siempre contar algún detalle para el que vaya por allí, pues sepa siempre dónde ir o qué hacer o tal, y bueno, en eso me manejo en el podcast. Genial, le tendré que echar una escucha porque para mí, bueno, las tierras astures me encantan, igual que esa parte del norte, Galicia y toda esa parte. Yo creo que da una pluralidad a lo que es todos los territorios españoles. Me encantan toda la diversidad y ahí hay mucho. mientras nos están barriendo la calle por aquí, que seguro que los oyentes los que estarán escuchando, Papa Friki, de todo lo que has visto de la JPOC, ¿con qué te quedas? ¿Qué te gusta más? El directo que acabamos de escuchar de Alex Fidalgo, muy bueno. La verdad es que tenía ganas de verle y conocer gente. El empezar a desvirtualizar gente es lo mejor que me ha ido pasando de momento y todavía queda mucha JPOC por delante, así que espero seguir conociendo más gente. ¿Y a ti, Massinger? Bueno, yo por la mañana, que no estaba Papa Friki, que es el que conoce aquí un montón de gente, yo no conocía a nadie, estaba aquí como un poco perdidillo. Llegué, vi un directo en el que estaba, entre otra gente, Alex Barredo, que es un podcast que me gusta mucho. Bueno, los podcasts que hacen él me gustan mucho. Y me sentí como un niño de colegio que juega con los amigos allí al fútbol y estaba viendo un Madrid-Barça. O sea, gente muy grande que hace cosas de mucha calidad, que está ganando dinero con su podcast, que me parece perfecto. Yo pues, siempre digo que yo a mí es algo que no me interesa, yo ni me veo capacitado ni nada para ello. Y eso, me sentí pequeñito, pero bueno, luego ya vino Papa Friki, ya saludé gente que saludaba, bueno, saludaba a la gente, me los presentaba. Entonces, bueno, ya ves que están por aquí más gente, más que no son todo dioses los que están. Entonces, bueno, muy bien, lo de Alex Barredo me gustó, hablaban de temas de publicidad y monetización y demás, claro, a su nivel, pero me gustó. Luego, bueno, el podcast que dice Papa Friki que vimos ahora también estuvo muy bien. Y bueno, por la mañana vi otro que estaba este de Todopoderosos, no me acuerdo quién más estaba, bueno, estaban ahí varios y tal, que también estuvo muy bien. Y bueno, lo que decís, conocer gente, un montón de gente por aquí, que yo pensé que esto iba a ser algo más tranquilo, pero para ser viernes hay muchísima gente. Y mañana, que será sábado, veremos a más gente. Yo animar a todos los oyentes, que no solo de podcaster vive la JPod, sino si eres oyente, quieres desvirtualizar a alguien, aquí hay muchos podcasters que normalmente suelen avisar con tiempo que van a visitar o que van a estar aquí en la JPod, pues echarse una visita, si te queda cerca, lo puedes organizar de cualquier forma. Yo estoy disfrutando como un niño chico y pienso seguir la fiesta. Ahora vamos para otras ponencias, terminaremos a las 8, cenar con los amigos de AV Podcast me toca a mí y después veremos qué se tercia la noche. Espero que no se tuerza mucho, porque si no el sábado esto va a estar complicado. Papa Friki, lo mejor del día de hoy es conocer a mucha gente y gente como tú, que uno lo sigue en redes, que tiene contacto, pero que después ese abrazo, que yo siempre digo, el abrazo muy fuerte, es lo que nos llena. Nada, muchas gracias a ti, Juan, y a seguir enseñando a todo el mundo. A seguir enseñando, disfrutando, convenciendo y compartiendo. Massinger, estaré al tanto de tu podcast, que no lo tengo yo controlado en mi podcatcher. Bueno, es normal que no lo tengas controlado, ya te digo, llevo poquito tiempo, tampoco es algo que haga algo muy especial ni sea nada destacable a lo mejor, pero bueno, ahí estoy, hago lo que puedo y nada, contento de estar aquí. En realidad venía a que entrevistaras a Papa Friki y esperarlo, pero bueno, me metiste el micro delante, ya me vi obligado a saludar a todos. Porque pienso una cosa muy sencilla, que todos tenemos algo interesante que decir, porque eso no lo negamos, todos tenemos un podcaster dentro de nosotros y solo tenemos que exteriorizarlo con un micrófono y ponernos delante y quitarnos un poquito el miedo. Y sobre todo hay mucha gente que quiere escuchar cosas que decimos. Eso lo tengo muy claro. Pues bueno, vamos para adentro y a seguir disfrutando de la JPod. Muchas gracias. Venga. Hasta la próxima. Muy buenos días. Estoy volviendo a grabar porque fíjate por dónde. He grabado mientras llegaba aquí hoy sábado, que son las 9:40, y al final no se ha grabado el audio. Y esto me hace pensar de las cosas que dije: primero, felicitar a la organización, y segundo, pues bueno, ha habido alguna pequeña queja en torno a la sonorización, que a veces fallaban los micrófonos inalámbricos. Yo que estoy en un colegio y tenemos allí en el salón micrófonos inalámbricos para, bueno, eventos y actos que realizamos, los micrófonos inalámbricos fallan más que una escopeta de feria, eso lo tengo claro. y a la organización, a Jorge Marín y a Blanca Labiempe, también a Carvala, son los que conozco, los más visibles y que conozco, perdónenme todos los demás, pues agradecerle muchísimo el trabajo es de 10. ¿Que la sonorización es de 7? Pues bueno, es notable, punto. A veces las cosas no salen como uno quisiera y no pasa nada, al final se soluciona y al final tenemos las charlas, los eventos, las mesas redondas y no pasa absolutamente nada. Un 10 para la organización de la JPOP. Hoy me traigo pegatinas de Waterdrop Hydro Prime, que es una de las empresas junto a Chicles Gum que patrocinan Podcast Linux en esta semana. Agradecerles a ellos y se han portado genial porque le había pedido unas pegatinas para traer aquí a la JPOP. Y no llegaron a Tenerife, parece que Correos hizo un lío. Y yo se lo comenté el miércoles antes de salir. Y al final lo que han hecho ellos, pues por correo express, me las ha enviado aquí directamente a Madrid. Y yo se lo agradezco muchísimo. La verdad es que funciona genial y hay gente que responde. ¿Qué más? Pues bueno, hoy tenemos un día intenso. Ayer fue bastante intenso. Terminamos a eso de las 10 y yo me fui ya para la habitación porque estaba muy cansado, la verdad, y hoy también pues va a haber aquí fiesta, o sea que mejor reservarse para hoy. Hoy tenemos algunos directos de Órbita Friki, mira, ya hasta digo mal, Órbita Friki, los antiguos Reto Friki, R-E-T-O Friki, con Igor y con Roberto de AV Podcast. Tenemos varias charlas. Las charlas, pues bueno, me gustaría ver más variedad, sinceramente. Se está hablando mucho de periodismo y de monetización. Yo en cierta forma también monetizo, tengo empresas colaboradoras. Pero bueno, se está poniendo un carisma a mi creer que es de profesionalizar como única vía, o por lo menos por el volumen de charlas en ese aspecto, parece que solo existe eso, y ni mucho menos, hay de todo, y creo que el podcasting amateur, y lo digo con la boca llena y sacando pecho, porque yo lo que hago es podcasting amateur, tiene tanta cabida en este abanico de podcasting que lo aguanta todo, como el profesional o el periodístico, que también es bienvenido, pero que también nos deje un poquito de espacio a nosotros, que estamos aquí y que queremos hacer esto porque nos gusta comunicar y lo liberamos y lo damos a todos los oyentes, y también queremos hacerlo de esta forma. Y la verdad, de este tipo de podcasting poco se ha escuchado, por lo menos yo poco he escuchado. Voy a entrar ya, estoy aquí por fuera, voy a entrar ya que van a abrir y voy a ver si veo a algunos compañeros. Ayer con Papá Friki, con Massinger Astur, me lo pasé genial, con los chicos de Órbita Friki también, y hoy a seguir por aquí disfrutando, conociendo, abrazando. Si me ves, párate porque te voy a hacer una entrevista, te daré una pegatina, y algunos podcasters como Javier Fernández de Wintable también lo conocí, que está aquí de voluntario gastándose día a día, hora a hora aquí para que todo salga bien. Y esta intervención de hoy sábado por la mañana es para agradecer a todos los voluntarios y voluntarias de la JPod. Trabajo de 10. Venga, vamos a entrar y vamos a ver si pillo a alguien por aquí para hacerle alguna entrevista. Bueno, y al siguiente entrevistado que tengo aquí, seguro que lo conocen, porque gracias a él, todo lo que fue la presentación de Slimbook aquí en Madrid, nos la hizo llegar Sergio R. Solís, muy buena, de Bitácora de Ciberseguridad. Correcto, muy buenos días, ¿qué tal, Juan? Pues aquí disfrutando de la JPod, ¿qué tal estás viendo estas jornadas de podcasting? Pues bien, ayer estuvimos aquí todo el día y la verdad es que bien, hubo charlas interesantes, estuve en un par que me gustaron mucho. La de los derechos de autor fue muy interesante. Creo que hubiese estado bien una hora más del tema. Y luego la de buscar patrocinadores, la muchacha que lo explicó, una artista, o sea, su ponencia estuvo muy, muy bien desarrollada. y muchos temas muy interesantes. Y luego, pues hoy tenemos día de directos, que es a lo que queremos, podcast y tal. Y luego, pues siempre lo interesante es juntarnos con la gente. El ver a Juan, que como vive allí en África, pues le vemos muy poquitas veces. Ah, hacía 2 años que no nos veíamos, en Málaga la última vez. Efectivamente, lo que fue Alicante me fue imposible por temas de avión, por temas de viaje. Nosotros tampoco pudimos ir. Y lo bueno de la JPod, que es lo que estoy intentando transmitir a los oyentes para que se animen en próximas ediciones, es que sobre todo aquí es conocer, desvirtualizar, hablar y bueno, de aquí sacar también nuevos proyectos, ideas y conceptos sobre todo. Yo, sobre todo de Bitácora, que, oye, esta noche tenemos lo de los premios en la categoría, es verdad que... Ah, estamos nominados, estamos además competimos. Competimos, ayer estuve hablando con Eduardo Collado, está Bitácora de Ciberseguridad, está Proyecto Mackinton, está Universo Xiaomi... Y está Eduardo Collado, Podcast Linux y Bitácora de Ciberseguridad. Y Podcast Linux, me falta el mío. Pues y bueno. Que hicimos ahí una charleta que está publicada en el podcast de Eduardo Collado, en el A Ratos Podcast. Está publicado en varios sitios y la verdad es que es un buen rollo tremendo. Y a lo que se viene a los premios es a dar difusión a los podcasts. O sea que con esto ya lo hemos conseguido. Mira que ayer me lo comentaron. Qué bueno que nuestra categoría, por lo menos en ese episodio que realizamos todos juntos, que qué buen feeling que había entre todos. Después yo a ver si sale uno que pienso yo, aunque creo que la manzana va a morder, pero quién sabe. No estaría yo tan seguro. Piensa que son los premios de la asociación, votan los socios y por desgracia, porque no vamos a decirlo, no hay tantos socios. Entonces, depende de un número pequeño de gente. Es decir, no es la proporción de oyentes que tengan los podcasts los que votan, sino la proporción que tengan dentro de los socios de la asociación. Entonces, al final, ellos deciden quién puede ganar y yo no apostaría nada por nadie porque no sabes por dónde puede ir la gente. Porque son pocos, es decir, no puedes decir estadísticamente, claro, si vas a Proyecto Mackinton, obviamente, probablemente tenga más audiencia que ninguno de los otros. Pero eso es en general, en toda la audiencia global que pueda descargarse el podcast. Y ojo, si ganan se lo merecen, porque es un podcast. Yo soy oyente de Proyecto Mackinton y Carlos, David y Emilio se lo merecen porque hacen un programón. Yo creo que todos los que están ahí es por algo. Y nada, me da más en la incógnita. Mira que yo lo tenía ya como carta clara. Lo que quiero decirte es que yo no apuesto por nadie. O sea, no puedo porque no sé lo que puede decir la gente. O sea, lo que quiero decir es que en ese sentido está abierto y es una de las cosas bonitas. Efectivamente. Queda todo el sábado todavía por disfrutar. Una pena que Raúl se haya ido, que hoy tenía... Hoy no podía asistir. Tenía cosas personales que atender. Efectivamente. Y se me saltó porque ayer quería... entrevistarlo. Un abrazo muy fuerte, Raúl, desde aquí. Y nada, vamos para adentro, Sergio, porque ahora no, toca más directo. Y si quieres entrevistar a más gente, anda que no tienes ahí. Roberto, a Igor, a María, bueno. Esos tienen que pasar sí o sí. Ya verás. Vamos para adentro y vamos a seguir disfrutando de la JPod. Venga, un abrazo. Y he podido rescatar de lo que es los Teatros Luchana a Agustín Palmeiro, que es el presidente de la asociación Podcast. Entonces estamos aquí disfrutando de la JPod. Lo primero, porque te conozco y hemos conversado varias veces, ¿cómo estás viendo la JPod aquí en Madrid? Genial, el local parecía que eso, que no era tal, pero aquí estando dentro y llegando al local es espectacular. La organización impecable, todo perfecto. Igual el contenido de las charlas no se adapta mucho, por lo menos para mi gusto, pero bueno. Genial, la organización genial, un 10. Efectivamente, ya varios hemos hablado que el contenido igual es una parte del abanico, que creo que tiene más recorrido ese abanico, pero bueno, oye, tiene que haber cabida para todo, creo. Lógico, el detalle es ese, que no hubiera un poquito más de variedad, un poquito más de igual podcasters noveles que vienen buscando un puntito para ya dar ese paso de calidad interesante, pero bueno, hay más años. presidente de la Asociación Podcast. Esta tarde noche te tocará otra vez salir a dar los premios. Yo siempre, todos los años que te he visto dar los premios, como es un momento que, a ver, lo pasas bien mal, tener que salir ahí al público a la palestra no es tu fuerte, digámoslo, oye, pero que pues estás aquí todos los años y todos los años haces tu cometido. Vamos a ver, la parte más importante de la asociación es los premios y, aunque no salgo yo al escenario, intento organizarlo en bambalinas y tratar de que salgan lo mejor posible. Es el momento del año que espera todo el mundo, que las Cotapod sí, pero este es el momento cumbre, es el momento máximo de las Cotapod y se intenta hacer lo mejor posible. Este año creo que van a salir muy bien, son casi ganadores todos noveles, esto va a salir después de los premios, no es un spoiler, y es muy interesante. Y claro, es lo que más proyección da al podcasting, por lo que se ven. Y esperemos que salga bien y que la gente lo disfrute. ¿Qué coño? Agustín, vamos a animar a la gente, a esos podcasters nuevos y a otros que ya lleven un tiempo, que se animen a ser socios de la Asociación Podcast. Además de poder votar en la ronda final de estos premios, ¿qué otras cosas pueden darle la asociación para que ellos se animen y para que también estén, que yo también estoy desde hace unos años y sigo apostando por la asociación? Lamentablemente, ayer anunciamos que, el día viernes, anunciamos de que nuestra junta dimitía, porque igual no hemos conseguido los objetivos que nos habíamos planteado, pero bueno, la asociación tiene que seguir creciendo, tiene que entrar gente nueva que participe, que genere esa base para gente nueva que pueda, como decía antes, mejorar. Y siempre vais a encontrar ayuda. Si alguien quiere entrar, va a encontrar ayuda dentro de la asociación. No solamente son los premios, no solamente es participar activamente en dónde queremos que se desarrolle el podcasting, sino que hay mucha gente válida y que puede ayudar al resto de compañeros. Pues nada, Agustín, gracias. He tenido que arrastrarlo un poquito porque, hombre, pues sí, parece tímido, al final no lo es, y el humor es un humor gallego, como es. Como el inglés, pero un poquito más receso. Agustín, muchas gracias. Nada, gracias a ti, un placer. Bueno, y por fin he podido ver que unos minutos Jorge Marín, que está al cargo de la JPod, que eres también, bueno, para mí eres de la cabeza visible de Por qué Podcast, un podcast que sigo desde hace muchos años, desde mis inicios como oyente, y también eres el presidente de MadPod. O sea que aquí tienes el conjunto completo. Desde ayer no pude hacerle la entrevista, primero porque iba a 100 por horas por todos lados y también me daba mucho apuro quitarle unos minutos. He visto que ahora estaba hablando tranquilamente y le digo, por favor, Jorge, ven aquí. Y como responsable de la JPod aquí en Madrid, lo primero, felicitarte, Jorge, muy buena. Muchas gracias, hombre. Tengo el currículum ya completo, ya no me cabe más. Y lo segundo, bueno, ¿cómo estás viendo la JPod? Tú desde dentro, ¿estás contento? ¿Va todo marchando y va saliendo bien? Eso te lo digo ya. Sí, a ver, como en todos los sitios hemos tenido algún que otro problemilla, algún que otro retraso, pero bueno, dentro de lo que es globalmente hablando, todo ha funcionado bastante bien. Bastante contento, de hecho, ahora mismo cuando estamos grabando esto es el sábado por la mañana, nos queda más o menos la mitad de las jornadas, pero la primera mitad, que fue el viernes, muy muy contento, porque preveíamos que el aforo por la mañana pues no iba a ser tampoco muy amplio, no iba a venir mucha gente, pues bueno, pues estaba enfocado a un tema profesional y no todo el mundo puede cogerse el día libre, pero al revés, fue todo un éxito. Tanto lo que es la comunidad podcaster y oyentes, vinieron mogollón de ellos, muchas empresas, nos consta que han venido porque también han pasado por el check-in, muchos medios también, muchas sinergias entre empresas, que era lo que buscábamos este viernes por la mañana. Sabemos, porque nos lo han dicho las propias empresas, que de aquí han surgido negocios que se verán en el 2019 a nivel de podcast. Ya no estoy hablando de contratos entre empresas, no, podcast nuevos que van a salir entre empresas para de cara al año que viene, que era nuestro objetivo, así que por ahí hemos cumplido. Lo que es al público en general, le gustó bastante los paneles que teníamos ayer por la mañana preparados. Los podcasts en directo, ayer no hubo muchos, pero también los hubo y también estaban bastante llenos. Y ahora hemos arrancado la mañana, bueno, con el foro de trabajo también lleno. La otra sala, la sala Spreaker, prácticamente llena también, porque era de lo poquito que había a primera hora. Pero ahora que ya han arrancado los podcasts en directo en el espacio MadPod, pues también prácticamente lleno. pero la mañana está tranquila, al menos por mi parte está bastante más tranquila que ayer, así que por mi parte bien, está todo lleno, así que, pero todo controlado. Están las 48 horas de Le Mans y están las 48 horas de la JPod, que yo entiendo que esto arranca muchísimo antes. Es mucho trabajo, es adecuar muchas cosas, es afinar que todo vaya rodado. Seguramente esto no hay quien lo pague, porque es mucho esfuerzo. Dinos algo un poquito de la organización para que nos hagamos una idea de que esto no es solo de un fin de semana, sino que esto viene de muchísimo antes. A ver, lo que es el trabajo comenzó un mes antes de JPod 17, o sea, hace un año y dos meses prácticamente. Pero sí que cuando la idea surgió, justo antes de que yo marchara a JPod 16, hicimos una Pod Night Madrid especial y vino muchísima gente, pues eso, era una pre-JPod en Madrid antes de irnos a Málaga. Y ya allí mucha gente que no iba a poder asistir a esa JPod lo vio con buenos ojos, pero claro, les pilló muy muy cerca, no se pudieron apuntar. Fuimos rumiando esa idea durante el 2016-2017 y ya nos fuimos a Alicante con la convicción de que nosotros queríamos ser los organizadores de 2018. Por suerte fue así, en parte porque no se presentó nadie más, pero nos eligieron la candidatura, surgió y a partir de ahí pues hemos tenido, digamos, unos seis meses de preparación interna, digamos, de papeleo, sin que hubiera nada visible, y a partir de la maratón JPod, que fue el 5 de mayo, ahí ya digamos que ya se vio a la luz todo, ya se empezó a hacer público, y ya era trabajar sobre un horario, sobre un esquema, sobre una idea. Y ya un mes antes ya era todos los días currando en JPod. La verdad que, como bien dices, no está pagado, lo hacemos por gusto, lógicamente, pero es un trabajo enorme. De hecho, yo aquí estoy hablando, pero somos siete la organización y no podría decir este ha currado más que este porque hemos sido siete a pulmón, a pleno pulmón. Pero por suerte tuvimos el gran apoyo de los mecenas a través del crowdfunding, que prácticamente se vendió todo, se han vendido todas las entradas también. El tema de patrocinios está casi completo también. En fin, hemos visto que tenía un respaldo brutal, que luego aquí se ha visto reflejado también. Pero lo que decía ayer en el discurso de bienvenida, ha sido difícil, porque ha sido mucho trabajo, pero al tener tanto apoyo detrás, también es un empujón, un aire fresco que te anima a hacerlo realidad. Y gracias a todos estos voluntarios, está Blanca, te conozco a ti, está Javier Fernández por ahí, está el bombo de Carvala, que tenía que decir el podcast para acordarme del nombre. Hay mucha gente más y gracias a todos que ayer, insisto, no pararon. Yo a Jorge no lo pude frenar porque iba como una moto. Te hiciste ayer media maratón entre subiendo y bajando, te lo digo yo. Y nada, agradecer a todos. Yo no sé si quieres comentar algo más, para si quieres explicar algo, comentar algo. Yo agradecerte que gente como tú y equipos como el de la JPod de voluntarios y voluntarias hagan posible que yo, un canario de Tenerife, venga aquí y disfrute como un niño chico y me sienta como en casa. Gracias a ti por venir. Nosotros aquí en Madrid tenemos, por suerte, una gran comunidad. De hecho, se ha visto reflejado de las tres ediciones de ChulaPod, por ejemplo, y en las últimas Pod Night. Llevamos como un año y medio, o llevo como un año y medio montando las Pod Night y prácticamente pues, se llenan todos. Vemos que hay una gran comunidad en Madrid y cuando decidimos montar esto ya se vio reflejada, vamos, al 100%. Vemos que el podcasting lo está en Madrid, pues tiene bastante aceptación. Hemos visto el caso, por ejemplo, de Fundación Telefónica, donde que lleva prácticamente todas las semanas o cada 15 días un podcast en directo y prácticamente lo llena a todos, que lógicamente no solo a JPod, es la Fundación Telefónica, pero hay mucha gente interesada en el podcasting. Vemos a Cinema Escopazo, que también lo llena bastante. Como decía antes, las propias Pod Night, Podium ha realizado algún acto por aquí, también se llena, en fin. Vemos que sí que hay gente que quiere venir a eventos de podcasting y si encima coincide con que hacemos la JPod, pues aunamos a la gente que conocía la JPod previamente y a los que no. Porque nos consta que ha habido muchísima gente que se ha quedado sin entrada, muchísima gente que ha venido a la entrada a pedir entrada en puerta y no teníamos, pero de momento pues es lo que hemos podido ofrecer. Si lo hemos llenado, pues gracias a todos vosotros. Éxito absoluto. Por cierto, Jorge, el lunes, ¿qué va a ser tu cuerpo y qué va a ser tú? El lunes, no sé, de momento el domingo. El domingo, este año hemos hecho ahí una modificación. Cambiamos la mañana del domingo por la mañana del viernes para enfocarlo a, como comentaba antes, el tema de las empresas, que creemos que iba a ser más provechoso, porque el domingo de JPod siempre es un poco resacoso, la gente va con las maletas, todo el mundo se está despidiendo. Al fin y al cabo, la organización pues está un poco desaprovechada, entonces preferimos dejar el día libre a todo el mundo, que cuando acabe la gala de los premios el sábado por la noche, pues ya liberemos a todo el mundo y que continúe la fiesta, pero la organización ya, digamos, acabe ahí. O sea, el domingo a descansar. Exacto, eso es. Jorge, muchísimas, muchísimas gracias. Hácelo saber a todo tu equipo de voluntarios y voluntarias de la JPod Madrid 2018 y esperando a que nos cuenten a ver dónde nos volvemos a reunir en el 2019, porque yo no voy a faltar, eso lo tengo claro. Veremos a ver dónde, veremos a ver dónde. Nos veremos el año que viene. ¿Dónde? Un abrazo, Jorge. Gracias a ti. Bueno, nos hemos encontrado en Panaria con mucha gente. Poco a poco se están yendo. Y antes de que se vaya aquí Quijote Libre, que lo conozco y sé que muchos lo conocen, pues quiero que nos comente unas palabras. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de hablar con vosotros y de haber pasado este buen rato con todos. Estamos desde el... Pienso hacer vos podcast. Yo le estoy dando ahí RQR con que haga un podcast con que se anime, pero bueno, ahí está como proyecto de futuro. Llevamos más de 4 horas aquí en Panaria, en la calle Santa Engracia, en la quedada que nos había invitado Mosquetero Web, y hemos pasado unas horas, la verdad, que hablando de cacharreo, de cosas ochenteras, de cosas actuales, de ordenadores, dispositivos, y nos lo hemos pasado muy, muy bien, Antonio. La verdad es que sí, que lo hemos pasado muy bien, aunque he llegado a la conclusión de que tenemos demasiada memoria. Hay que mirar más al futuro y no tanto para atrás. Bueno, también para saber en dónde estamos tenemos que ver el camino andado y eso está bien. Y lo bueno es que nos hemos unido mucha gente, hemos sido un total, yo creo que hasta 12 personas en total, y hemos hablado mucho de dónde está la tecnología actual, móviles, antiguos, los primeros ordenadores que llegaron a España, que ahí Antonio Quijote Libre nos ha ilustrado muy bien, y de muchas cosas, y lo hemos pasado fenomenal. Yo creo que el desvirtualizar pues merece la pena, y cada vez que hay una quedada animo a toda la gente a que venga para disfrutar de la compañía y de lo más importante que es esto, que es de las personas que amamos el software libre en esta ocasión, o el podcasting, o lo que sea, pero vernos, que eso es lo bueno. Yo creo que es lo más importante. Si hay algo que he aprendido en este tiempo del software libre, es el concepto de comunidad y de trabajo en equipo. Y creo que el poner cara a las personas con las que estás comunicándote a través de la red durante todos los días es un momento estupendo para confirmar lo que todos ya sabemos. Exacto. Antonio, tienes tu blog, Quijote Libre. ¿Algún proyecto más que nos puedas comentar que tengas ahí dándole a la cabeza para dentro de poco? ¿Algo que podamos, bueno, ir diciendo? Sé que algo has comentado aquí off the record, pero yo te voy a tirar de la lengua un poco y a ver si nos comunicas algo. Bueno, como es off the record, pues la verdad es que estás abusando. Pero bueno, sí tengo un proyecto de intentar montar un grupo de Debian aquí en Madrid. Veremos a ver si para finales de enero podemos tener una primera reunión. Aunque, bueno, ahora tengo que retirarme durante un mesecito y a la vuelta pondremos en marcha esta historia. Pues para todos los debianitas madrileños, ya saben que si están interesados, pues que únanse. Quijote Libre, yo creo que se puede encontrar fácilmente en las redes. Y si no, me preguntan y yo pongo en contacto aquí con Antonio. Antonio, un placer desvirtualizarte, estar contigo, tomar un café y disfrutar de tu compañía. Encantado, lo mismo digo, Juan. Un placer estar con todos vosotros, poneros cara y no solamente escucharos. Es mucho más interesante conoceros en persona que escucharos todos los días en la red. Venga, hasta otra. Hasta otra, Juan. Y con uno de los que quería hablar yo era con Pedro Mosquetero Web. Por cierto, yo mido 1,63 m. ¿Y cuánto mides tú, Pedro? 1,94. Macho, le he visto y al abrazarle he tenido que colgarme a él, porque si no, no podía. Pedro, muy buenas, ¿cómo te encuentras? Muy buenas, Juan, pues encantado de estar aquí contigo, la verdad, estupendamente. Hemos pasado prácticamente de unas 5-4 horas hablando, dándole aquí a la lengua. Ya me han dicho por medio de Twitter que qué pena que no hubiéramos puesto en medio una grabadora para grabar toda la conversación. Daría para un podcast de 4 horas muy interesante, porque prácticamente le hemos dado a todos los palos, ¿eh? Sí, sí, sí, ha estado súper, súper divertido. Lo único, si lo hubiéramos grabado en podcast, todos hablando a la vez, no sé yo si se hubiera entendido algo. Hemos hablado de, bueno, de temas de máquinas antiguas, los primeros ordenadores, ya lo comentó antes Quijote Libre. Primeros ordenadores que llegaron a España, todos los ordenadores hasta el final. Hemos sacado puntilla de lo que es Apple y nos lo hemos pasado, la verdad, muy bien. Ha estado muy, muy divertido, de Linux, de móviles, de mucha tecnología. Bueno, mucho de todo, ¿no? Un poco de todo. Hemos comido aquí tranquilamente. Muy bien, muy entretenido. La verdad es que al principio no sabía qué tal iba a estar la quedada y, joder, encantado. Estoy encantado, la verdad que muy bien, muy divertido. Hemos llenado panario porque hemos cogido, bueno, 3 mesas, 12, 14 personas en total y, bueno, un ambiente distendido, hablando mucho, conociéndonos, que yo creo que es lo bueno de estas quedadas, y desvirtualizando tantas veces que hemos hablado tú y yo, y fíjate ahora ya poder abrazarnos y poder vernos y compartir mesa y tertulia, que es lo bueno. Exactamente, eso es lo bueno del mundo del podcasting, que hay gente fantástica, estupenda, y conocerlos en persona, pues mucho mejor, ¿no? Muchísimo mejor. ¿Tendré que regresar yo a la JBot? ¿Tú, Pedro, qué vas a hacer? Yo me quedo aquí, por si pasa alguien, ya no creo, porque son casi las 5, pero si viniese alguien más, pues quedarme por aquí y en breve pues marcharé para casa. Bueno, coméntanos algo del podcast, algo que le estés dando, venga, algo que tengas en mente y que puedas comentarnos. Pues voy a grabar un podcast de Linux, que me han achacado que no hablo mucho de Linux, y os comentaré exactamente por qué y a qué se debe. Que yo no he sido, ¿eh? Efectivamente, no ha sido Juan, no ha sido Juan, no ha sido Juan. Ha sido un invitado de los lunes como Hetero Web que me ha dicho, oye, hace mucho que no hablar de Linux y tal. Y bueno, pues ya hablaré. Bueno, encantado. Por cierto, sacó el Chromebook que tiene aquí. Coméntanos un poquito del Chromebook, venga. Pues es un Asus C100PA, es de 10 pulgadas, pesa un poquito menos de 1 kilo, súper portable, funciona fenomenal, arranca en un momento como habrás visto, muy funcional, con aplicaciones Android. Lo único que no tiene son aplicaciones Linux, porque es un poco ya antiguo y parece que no va a tener soporte, pero yo estoy encantado. Una cosa totalmente funcional, lo llevo en una bandolera porque cabe y no pesa nada. Muy contento con el Chromebook, la verdad, y se ha convertido en mi ordenador transportable, es Chromebook. Que por cierto, eBay, UK, habías dicho, ¿no? Sí, para comprar cosas de segunda mano, eBay, UK, y unos precios en servidores, los famosos Lenovo, ThinkPad, 230, 240, 400, serie 400, el que queráis, o Chromebooks, o lo que quieras. En eBay, UK, mucho más baratos. Pues nada, la verdad es que yo me lo he pasado, se me ha pasado las 4 horas volando, me lo he pasado fenomenal, no hemos parado de hablar. Y uno de los grandes regalos de la JPod es conocerte a ti, Pedro. Antes estuvimos hablando con Quijote Libre, que también una persona muy maja y la verdad muy abierta. Y poco a poco, a ver si yo, viaje a viaje, voy desvirtualizando a todos los linuseros que conozco por aquí, por la península. Y es un placer. ¿Qué decirte? Pues encantado de que haya venido aquí a Madrid y a ver si te hago una visita yo allí por las islas y nos vemos y nos tomamos por allí unas papas. Venga, perfecto. Un abrazo, Pedro. Un abrazo muy fuerte, Juan. Para mí lo mejor del podcasting es conoceros, la verdad. Igualmente. Y bueno, son las 11:20 del sábado. Resaca después de los premios. No rascamos nada, pero bueno, lo hemos pasado bien. Y ya he comentado en Twitter que aquí lo que me llevo de regalo es conocer, desvirtualizar a mucha gente. Y estoy aquí con 2 personas que he desvirtualizado y que tenía muchas ganas. Roberto, muy buenas. Yo compartiendo podcast y hasta ahora no nos conocíamos de tú a tú. 2 o 3 años, 2 años, ¿no? Ya compartiendo podcast Droid Talks, que está un poquitín abandonadillo últimamente, ¿verdad? Pero sí, sí, ha sido un placer poder tocarnos y abrazarnos. Exacto, a Gabriel Viso aquí un abrazo muy fuerte. Ya nos manda un mensaje, tendremos que responderle, ¿eh? Sí, sí, hay que responderle. Tenemos que dar una fecha de fin a Droid Talks. A ver qué pasa. Y Igor, que yo, la verdad que me lo he pasado fenomenal contigo, ¿eh? El quema Twitter, puedo decirte. Bueno, bueno, aquí matas un perro, ya te va a matar perros toda la vida, vamos. No, pero bueno, lo que nos llevamos de las jornadas, como has dicho tú, al final es desvirtualizar a muchas personas, ¿no? Que es, esto de internet es muy curioso porque como tienes una relación aparentemente muy cercana con la gente a la que no conoces ni has visto jamás, pues te parece que los conoces de toda la vida, ¿no? Y luego ya cuando les por fin les puedes poner una cara y tenerlos en persona, pues yo creo que es un paso que es muy bueno dar. No, yo por lo menos escuchándote en el antiguo Reto Friki, que ahora es Órbita Friki, pues la verdad teníamos... Siempre pasa lo mismo, ¿no? Que parece que lo conoces bastante y cuando llegas a conocerlo en persona entonces ya es el total, pero que no empiezas de cero, que ya conoces. Que igual otros tipos de medios de comunicación es un poquito más complicado. Un blog me resultaría a mí muy complicado hacerme mentalmente la idea de una persona. Igual por la redacción, pero es complicado. Pero sí por el audio, por la voz y cómo te llega directo, pues sí, sí. Roberto, que levanta la mano aquí. A ver, dime. Digamos que en un blog nadie te va a decir que acaba de llegar tarde y que no ha podido dormir por la noche porque el niño estaba enfermo y ha tenido que ir a urgencias. Sin embargo, en un podcast sí lo hacemos. Al final compartimos parte de nuestra intimidad y eso se nota. Creas un vínculo especial. La gente está contigo, sabe de tu vida y por eso cuando llega a conocerte realmente, pues siente que es alguien con el que ha estado. Efectivamente. Igor, resúmenos la JPod desde tu punto de vista. Con filtro, por favor. Bueno, a mí me ha parecido... Son mis segundas JPod. Estuve en las de Alicante del año pasado. Ediciones anteriores yo no he estado y no sé qué tal fueron. Las del año pasado me gustaron. Fueron mi primera experiencia, estuvo bien. Estas de Madrid han sido muy diferentes a las del año pasado. No solamente por el lugar, por la organización de las salas, sino también por la orientación de las charlas, las actividades que ha habido. Me han parecido interesantes, pero distintas. No era lo que esperaba encontrarme cuando he venido este año, pero me voy muy contento. Roberto. A ver, han sido unas JPod intensas. Además, hemos hecho un directo en las JPod. Creo que es una cosa que podemos tachar. Y vamos, nos hemos sentido muy honrados porque además ha sido un regalo absoluto que nos ha hecho la gente. Así que en ese sentido estamos muy, muy agradecidos. Y por lo demás, sí que es verdad que ha habido una orientación que no va mucho con el enfoque que nosotros tenemos para el podcast, que es respetable, pero bueno, pues al final te quita interés. Para mí han tenido mucho más interés otras charlas de las que se han dado, otras cosas de las que ha habido, los directos han estado genial y tal, pero que no ha sido ni mucho menos el contenido principal de estas JPod. Bueno. Con sus claros y sus oscuros, pues terminan una JPod, ya poco a poco nos tenemos que ir. Yo ahora mismo me voy a despedir de ellos sin antes coger aquí un oyente puro, que a ver si se presenta el mismo y comento un poco que siempre ha estado con nosotros. A ver, venga, preséntate. Hola, muy buenas, yo soy Marcos, oyente puro. Y bueno, yo me lo he pasado muy bien, pero los oyentes siempre disfrutamos con mucho conociendo a esta gente que nos hace pasar tan buenos ratos. Entonces siempre es un placer invitarles una cervecita y poder charlar con ellos y conocerlos en persona. ¿Dirías a oyentes que no son podcaster que vuelvan a una JPod? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Hombre, en realidad la orientación es bastante más a podcasters que a oyentes. Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, pero sí es cierto que es una experiencia. Y yo, bueno, son mis segundas JPod, ya estuve en las de Madrid de hace años. La orientación es cierto que es distinta. Pero bueno, yo he disfrutado igualmente en las dos ocasiones. Es un poco lo que comento, ¿no? El poder conocer a la gente que genera los contenidos y tal, pues siempre es enriquecedor. Y luego los directos pues son experiencias únicas. Quiero decir, no es lo mismo pues bajarte el podcast y escucharla que no ver a la gente ahí con esa interacción. Y bueno, yo he disfrutado también del juego del espía. Y está bien, está muy bien. El problema cuando ves un directo es que luego ya no puedes quitarte a la gente que has visto en directo de la cabeza. Y cuando los vuelves a escuchar en el podcast, vuelves a reproducir en tu cabeza los gestos y cosas que han hecho en el directo. Así que... No es un problema, no es un problema. Yo creo que eso es bueno, porque le añades la imagen y la gestualidad que te faltaba a lo que estabas escuchando. Bueno, aquí me da la sensación de que como sigamos dudando y creando más, nos ponemos aquí y hacemos 3 horas, ¿eh? Pero bueno, nos tenemos que ir, es un poquito tarde ya. Yo agradecer a Marco, agradecerte a ti, Igor, y a ti, Roberto, el haber estado, ¿no?, acompañando. Siempre hemos estado juntos en esta JPod, que creo que se trata de eso, de compartir cosas, de quedarse con lo que uno quiera. Lo otro, pues bueno, pues con no entrar a los talleres, a los eventos, pues tenemos, y de seguir compartiendo. Yo el próximo año estaré donde allí pueda. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite y la ubicación también es accesible. Y sobre todo me voy con buen sabor de boca de disfrutar de estas 3 personas, desvirtualizarlas, que yo creo que es lo interesante, y compartir lo que nos apasiona y lo que nos mueve, que es comunicar por medio de este medio tan maravilloso que es el podcasting. Solo con nuestra voz llegamos al corazón, y yo creo que eso es lo importante. Marcos, un abrazo. Muchas gracias y encantado de conocerte, un placer. Igor, pórtate bien. Me voy a portar bien. Buenas noches a todos. Oye, tenemos que llamar al australiano, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué hora es ahora en Australia? Lo mismo le pillamos durmiendo a este, ¿eh? Vamos a dejarle un mensaje y ya que se lo piense, ¿no? Sí, que lo piense, que nos responda a él. Roberto, un abrazo, venga. Venga, pero de verdad, ¿eh? Un abrazote. Bueno, y hoy es el último día ya de estancia en Madrid. Hoy es domingo, a 7 de octubre, y son las 9 y 10. Estoy recogiendo aquí en la habitación todas mis pertenencias para, con tranquilidad, coger el metro que me llevé al aeropuerto, a la T4 en el aeropuerto de Madrid, y de ahí pues volar a Tenerife. Para ello estoy utilizando, para moverme por Madrid, estoy utilizando Maps, la aplicación para Android de F-Droid libre, y la verdad va de las mil maravillas para, bueno, saber qué metro tengo que coger, dónde tengo que hacer transbordos y llegar sin problema alguno. O sea que genial. Y también he utilizado para el billete electrónico de Iberia Pass Android, que es un gestor de billetes electrónicos, y está bastante bien, está bastante fenomenal, y lo tienes ahí todo, te busca dentro del teléfono todo ello, y es muy funcional. Todo esto en F-Droid. Lo dicho, estoy recogiendo, estoy mirando un poquito los audios, estoy cargándolo todo en el netbook con KDNeon para en las 2 horas y media de viaje de avión, pues editar la carátula y quitarme todo para poder descansar un poquito el domingo tarde, y que el miércoles, que es el día que yo publico, puedas tener este episodio perfectamente. No va a tener mucha edición, el audio pues no va a ser de la mejor calidad que a mí me gusta. Si ve, hasta que tengo la voz un poco tomada porque por la noche he cogido un poco de frío. Aquí en Madrid refresca más que en Tenerife. Y igual la temática, pues igual no te gusta, pero yo te quiero trasladar lo que son una jornada de podcasting, porque allí nos ve mucha gente y que yo más o menos he estado en la final y he intentado que se escuche la palabra GNU Linux, software libre, con Podcast Linux. Sí, es verdad que he quedado el último, te lo digo ya, y eso me hace pensar que tengo que mejorar y esforzarme un poquito más en esto del podcasting, mi locución, la forma de llevar más frescura, más alegría, y bueno, vamos a ver si poco a poco lo voy consiguiendo. Lo que quiero es que me traslades, como siempre, en forma de comentario, qué te ha parecido este episodio y si te ha parecido interesante. La verdad es que estos días en la JPod, además de conocer a tanta gente que me lo ha pasado genial, me ha hecho repensarme algunas cositas del programa, sobre todo darle más frescura, más alegría, y a ver si lo consigo, que muchas veces en la monotonía me pueden algunos podcasts, y alguna que otra gente se ha quejado con bastante acierto, que creo que le puedo dar un giro, y yo creo que esto de la JPod pues me viene bien para repensarme algunas cosas y seguir insistiendo un poquito en lo que quiero, que es trasladar el mundo del software libre y la instalación de GNU Linux en el máximo de ordenadores posible, como una alternativa a la ventana y la manzana. sin más y sin menos. Pues bueno, voy a terminar de recoger por aquí y nada. Un abrazo muy fuerte, Linuxero. Un abrazo muy fuerte, Linuxera. Nos vemos en 15 días y nada. A ver si en otra ocasión sigo desvirtualizando a muchos amigos que lo tengo en la escena digital y bueno, muchos de ellos pues ya los he desvirtualizado y eso me ha gustado mucho. Venga, un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.